Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En la Casa Cultural Humacantá, ubicada en Pedro Gual y Mojanda, frente al Colegio Quito, se presentará el documental Los Jardines de China, hoy a las 19 horas. En la Casa de la Cultura Núcleo Imbabura, hoy a las 17 horas se presentará el coro de la Escuela Politécnica Nacional, bajo la dirección del maestro Ramiro Ana Luisa. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.